Emilio Sánchez tiene el sabor de la noche. FM. Y'all. So y'all feel all right? I said, do you feel all right? We got groove to find. We got to testify. Groove to find. Now we got to testify. Hey, can you feel it? Inicia hoy el sabor de la noche. Vamos a estar rodeados de clásicos ahora. Les saluda Emilio Sánchez. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, hashtag numeral el sabor de la noche. Y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el hashtag numeral El Sabor de la Noche. Están oyendo Earth, Wind and Fire en vivo en Baltimore en 1975 con esta canción que fue número uno en los Hot 100, los top 100 de la revista Billboard. La canción Shining Star. Vamos a continuar ahora con un clásico de 1981, la banda de Gordon Sumner, más conocido como Sting. También Stuart Copeland en la batería, Andy Summers en la guitarra, y esto que dice así, The Police, del álbum Ghost in the Machine, Every Little Thing She Does is Magic. I was so high I did not recognize

Tiene el sabor de la noche. del 2005 a las 8:32 en El Sabor de la Noche, Gwen Stefani con Eve, la canción Rich Girl. Soy Emilio Sánchez y quiero saludar a esta hora a los que se conectan a nuestro Twitter, @SánchezRadio, #numeral El Sabor de la Noche. Saludamos a José Manuel Valderrama Franco, Rodrigo Márquez, saludamos a Cientófilo, saludamos a Estela Uribe, Andrés Rivillas, José Saros, saludamos a Osvaldo C., saludamos a Carlos Salinas, saludamos a Juan Manuel Zúñiga, saludamos a todo el mundo, saludamos también a Fanny González, saludamos a Don Joker, a Mary Cárdenas, a Elkin Giraldo Castellanos. Y bueno, vamos a continuar con música, me acompaña en el sonido Jonathan Saavedra y vamos a continuar ahora con una versión muy especial de un clásico, uno de los grandes éxitos de Barry Manilow, original del 78, en esta versión que él hizo muchos años después en su álbum Scores del 2004, canción original del disco Even Now, esto que se llama así, Copacabana. her Tony. Now she's lost her mind at the Copa, Copacabana, the hottest spot north of Havana. At the Copa, Copacabana, music and fashion were always the fashion at the Copa. Están oyendo El Sabor de la Noche con Emilio Sánchez en la FM. Macy Gray se disparó a la fama con el álbum On How Life Is, que tenía esta canción, la canción más conocida de su carrera. Esto fue éxito en el año 2000. La canción I Try. Soy Emilio Sánchez, son las 8:42. Ya nos vamos con otra canción que también fue éxito de ese mismo año.

Elton John con un clásico de 1983, tal vez, la canción I'm Still Standing, que en la película Rocketman, que salió sobre su vida el año pasado, pues tiene un significado muy especial, porque es la canción que el personaje de Elton John canta para levantarse de los tiempos difíciles, y es realmente uno de sus grandes clásicos. I'm Still Standing. Vamos a terminar hoy en El Sabor de la Noche con otro clásico, una canción de finales de los 90, de un dúo inglés, los Pet Shop Boys, con un tema de su álbum Nightlife, la canción New York City Boys. Soy Emilio Sánchez y quisiera agradecer a ustedes por su compañía, a Orlando Rivera, Laura Hoyos, Jonathan Saavedra y Laura Franco por su colaboración. Y ha sido para mí, como siempre y más que nunca, un placer.